la de alimentos organizada por el Banco de Alimentos, que se realiza durante este mes de mayo. Y para que nos cuente un poco de qué se trata y cómo podemos colaborar, estamos en comunicación telefónica con Lorena Álvarez, que es parte del Banco de Alimentos. Lorena, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, ¿usted? Muy bien. La idea es saber un poquitito cómo podemos colaborar con esta campaña virtual de alimentos. Bueno, la verdad es que por el tema del COVID, esta colecta no se hizo el año pasado. Este año intentamos darle una nueva forma. Por eso pusimos una... Hay una página que es quieroencasa.com, que está... A partir de esa página la gente puede donar el alimento en forma virtual. Y también hay unos puntos de recolección de alimentos, uno es el banco y bueno, hay otros donde la gente puede acercar su alimento. Lo que estamos pidiendo es arroz y puré de tomate, que son dos alimentos que no tenemos en el banco y los comedores están solicitando, pero obviamente cualquier alimento es bienvenido. Estamos viendo la gacetilla de prensa que han elevado. Bueno, dice que se espera recaudar cerca de 3.000 kilos de arroz y 5.000 latas o cajas de puré de tomate. Ese es a donde está todo apuntado. Eso es lo que aspiramos. Ojalá lleguemos. Bien, los lugares donde se pueden acercar las cosas, aparte del Banco de Alimentos, ¿tenés a mano el listado? Sí, es un supermercado Las Dos Marías, que queda en Visitalia, en Dufo al 500, Local Market, que está en Bolívar 77, Paseo La Esquina, que está en Bolívar y Pozos, ahí en la esquina. Durante esta semana, Hipermercados Carrefour se va a estar sumando, y del 17 al 30 de mayo, en cualquiera de las sucursales de Supermercados Monarca. Bien. Esos son los lugares. La idea es que uno se pueda acercar ahí, pero la opción de Quiero en Casa, digo, es como muy práctica. Por ahí a partir de la pandemia nos hemos acostumbrado mucho a hacer nuestros pedidos. Digo, y directamente haces de manera virtual el pedido en quieroencasa.com y pagás el producto y automáticamente la gente de Quiero en Casa se encarga de acercarlo al Banco de Alimentos. Exactamente. Durante todo el mes de mayo se va a realizar la colecta. O sea que ni bien termine mayo y ya tengamos la gente de Quiero en Casa, nos dice cuándo se juntó y nos lo acerca al banco. Esta es opción, y si no, a través de la página de donaronline.org, ahí buscan al Banco de Alimentos y ahí pueden comprar con su tarjeta de crédito. Pueden hacer la donación y eso equivale a una determinada cantidad de arroz y puré de tomate. ¿Esto cuándo empieza la campaña y hasta cuándo ustedes tienen intenciones de continuarla? La campaña se va a realizar durante todo el mes de mayo, o sea, empezó ayer y termina el 31 de mayo. Se está realizando en estos lugares, también colegios se han sumado y están haciendo colecta entre sus alumnos. La verdad que hemos tenido una gran aceptación por parte de la gente, siempre nos sorprende, Tandil es una ciudad muy solidaria. Así que bueno, esperamos llegar al objetivo. ¿Esto está destinado solamente para juntar arroz y puré de tomate? ¿O si algún vecino, además del arroz y del puré, quiere donar algún otro alimento, lo puede hacer? Todo es súper bienvenido. Bien. Estos son dos productos que... Porque a veces la gente le da lo mismo donar un producto a otro cuando lo va a comprar, y son dos productos que no tenemos y los comedores solicitan. Pero obviamente cualquier alimento es bienvenido. Bien, Lorena, estaba leyendo la información en la gacetilla. Todo esto se va a distribuir en 114 organizaciones que son las que trabajan, con las que trabaja el BAT, y que alimentan a más de 22.500 personas, en su mayoría niños. ¿Esos números son así? Esos números son así, están actualizados, de Tandil y la zona. Nosotros trabajamos mayormente, las instituciones son de Tandil, pero sí, son 22.500 personas. El 90% son chicos menores de 16 años. Y me imagino que ha aumentado, ¿no?, con esta pandemia el requerimiento, ¿no? Sí, ha aumentado, y lo que estamos intentando hacer es dar respuesta, porque también tenemos una baja de donaciones. Así que, bueno, hemos tenido instituciones en lista de espera que tratamos de darle de alta lo antes posible, pero bueno, nosotros tenemos una determinada cantidad de alimentos. Por eso, bueno, creemos que esta colecta nos va a ayudar a seguir dando respuesta. Seguramente será un éxito porque sabemos de la seriedad del Banco de Alimentos y que la gente de Tandil acompaña. Sí, siempre ayuda. La gente de Tandil es muy solidaria. Entonces, reiteramos, por último, bueno, ahí ahora vamos a dar a conocer los lugares donde pueden donar, sino también a través de la página, ¿no? Exactamente, y si no se comunican a mi celular, que yo les doy los links como para que puedan donar, no sé si lo puedo dar. Sí, cómo no. Sí. 154-57-1974, se comunican conmigo y yo les doy la posibilidad de las opciones de donación. Bien. Bien, Lorena, te agradezco estos minutos en ABC Hoy Radio y seguramente será un éxito la colecta como lo es habitualmente. Muchas gracias a ustedes y gracias por la difusión.